Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Dijo Jesús: entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros está preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. De todas maneras, si sabes mucho o poco, si no estás pendiente de la venida de Jesús, vas a recibir muchos azotes, y te los vas a merecer, porque, vamos, puedes evitarlos. ¿Cómo? Pues te lo diré, bautizándote en la fe católica, que es la verdadera, cumpliendo con el catecismo de la Iglesia Católica. Vaya, no me digas que no te lo sabes. Pues entonces creo que te van a azotar, sin duda alguna. Lee el catecismo, aprende tu fe y vívela, y verás cómo, en vez de azotes, recibirás abrazos de Dios y besos de la Virgen María, Madre de Dios. Y te van a cantar los ángeles y los santos que te han precedido. Estos van a recibirte con los brazos abiertos y te llamarán hermano querido. Se hará una gran fiesta, y no te va a importar nada de lo que has dejado en la tierra, ni a los seres amados, porque ellos, como tú, irán al cielo, si todos aprendéis el catecismo y lo cumplís y lo enseñáis a cumplir. Vaya, ya sale uno diciendo que es la Sagrada Biblia lo que se tiene que cumplir. ¿Cómo se ve que no ha leído el catecismo? Porque de sabérselo, sabría que es sacado totalmente de la Biblia y puesto en orden para ser práctico, hallar los temas y profundizar mucho mejor en las enseñanzas de la revelación de Dios, que es la Sagrada Biblia, que, digamos, está comentada en el catecismo de la Iglesia Católica. los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.